Tema 22. La reflexión filosófica sobre la belleza. Punto 1. La belleza como problema. La belleza debe ser entendida siempre en el marco de un determinado contexto social en el que tiene sentido, pues forma parte de las diversas relaciones sociales establecidas entre las personas, incluidas las relaciones de dominación. Aludimos, en primer lugar, a una experiencia que se presenta en todas las culturas. Es más, podemos considerar que esa experiencia es lo que es sumamente placentero. De la belleza como una abstracción es universal cultural. Y al mismo tiempo que la delimitación de la belleza tiene siempre pretensiones de universalidad. Se puede encontrar una cierta convergencia transcultural en determinados estándares de belleza. Si bien en el arte, como actividad específicamente humana, donde se da una preocupación explícita por la producción de la belleza, no es conveniente establecer una identidad entre la belleza y el arte. En primer lugar, porque con mucha frecuencia el arte ha pretendido hacer algo que no guarde una relación estricta con la belleza. En segundo lugar, porque dejaríamos fuera la rica experiencia estética que se produce contemplando la belleza en la naturaleza. Punto 2. La reflexión sobre la belleza en la historia de la filosofía. La belleza se relaciona etimológicamente con brillar, aparecer, mirar. Si el principio fue estudiado en el contexto de la reflexión metafísica, posteriormente fue aplicada a la filosofía del arte y, en general, a la reflexión estética. Los llamados trascendentales del ser eran tres: uno, verdadero y bueno. Y a estos tres se añadía un cuarto: el ser en tanto que es bello. Especialmente se ha ocupado de la belleza aquella parte de la filosofía que, desde el siglo XVIII, con Baumgarten, recibe el nombre específico de estética, o ciencia o teoría de lo bello. Punto 2.1. La belleza como participación. El primero en formular explícitamente la pregunta ¿qué es lo bello? Es Platón, por boca de Sócrates, el cual ya en la misma formulación de la pregunta pone de manifiesto que se refiere sobre todo a la belleza en sí, a lo bello en sentido ontológico. Dos son, en efecto, las perspectivas básicas desde las que se ha observado lo bello a lo largo de la historia, lo bello ontológico y lo bello estético. La belleza ontológica es aquella concepción que, partiendo de Platón, llega hasta la filosofía medieval y se distingue por identificar la belleza con la bondad y, sobre todo, con la verdad y la perfección. En cambio, la belleza estética representa perfectamente una actitud subjetiva de vivencia de lo bello. En Platón, el fundamento de su teoría de lo bello no es otro que la teoría de las ideas. El concepto filosófico de la belleza es caracterizado por la idea. Lo bello en sí es un... Lo bello en sí es una idea, y las cosas bellas una participación de la idea. Si la belleza está en relación con la verdad, el arte lo está con la apariencia. Es imitación de apariencias, mímesis o copia. La forma de las cosas es lo que las diferencia de lo feo. Lo amorfo o lo caótico y las relaciona directamente a la idea de la belleza, que es eterna e inmutable. Y dicha forma está determinada por la proporción, el orden y la medida. Donde mejor ha descrito Platón la belleza es en el banquete. El hombre, poseído por el eros de la belleza, ha de ir de la belleza corporal a la belleza intelectual, y de la belleza de las ciencias hasta la belleza misma. Función anagónica de las cosas bellas. La belleza de las cosas sensibles suscita en el hombre el deseo de la belleza divina, al mismo tiempo que la misma que la muestra el camino para alcanzarla. En el filebo, Platón analiza que las cosas bellas tienen muy en cuenta la debida proporción entre las partes, mediante un cálculo matemático de forma que las cualidades de medida y proporción invariablemente constituyen la belleza. La distinción platónica, a la vez que relación entre lo bello en sí y las cosas que son bellas por participación, configuró la primera teoría estética que llegó hasta el mundo medieval. Para Platón, la belleza puede ser patente a uno y no a otros. Pero más allá de esas encarnaciones temporales, existe una forma o idea de la belleza que es eterna y absoluta. 2.2. Aristóteles, la belleza como mímesis y catarsis. Este se pone en su teoría estética de Platón. El arte crea lo que la naturaleza no hace. En este caso, las artes contemplan lo que falta a la naturaleza, teniendo por fin una utilidad práctica. Pero también hay otra forma de arte, la que imita a la propia naturaleza. Estas artes no tienen utilidad práctica. Estas últimas son las bellas artes, que Aristóteles examina en su obra poética. Para Platón, al contrario, el arte es imitación de imitación. Igualmente, a Platón le merece un juicio negativo. Para Aristóteles, lo bello, ya sea un ser animado o cualquier otro objeto, igualmente constituido por partes, no solo debe presentar en estas cierto orden, sino que debe tener también su propia medida. En realidad, lo bello consiste en la magnitud y el orden. De este modo, la belleza implica orden, simetría entre las partes del objeto, determinación del contenido, determinación de cantidad, es decir, proporcionalidad. La mesura, pues, y la huida de todo exceso son las claves de lo bello, en cuanto a lo importante que atribuye Aristóteles a la catarsis o liberación o purificación. Se entiende que sea así particularmente en la tragedia. Y tengamos presente que su teoría estética se desarrolla particularmente desde la tematización de la tragedia. Para Aristóteles, el arte no nos impone cargas, sino que nos descarga de algunas emociones, catarsis, que encuentran así su salida con lo que el arte encuentra así su sentido de liberación, otorgándonos un goce saludable. 2.3. Plotino, la belleza como simetría. Las teorías estéticas de Plotino no hicieron sino facilitar la fusión entre el ser, lo uno, que también es el bien, y lo bello. Base de la teoría estética medieval escolástica. En su tratado sobre la belleza, advierte que la belleza se encuentra en las cosas vistas y oídas, y también en la buena conducta. Plotino dice que las meras cualidades sensibles, colores y tonos, pueden tener belleza, aunque no sean simétricas, en contra de los estoicos. Por tanto, la simetría no es condición necesaria ni suficiente de belleza, No hay belleza sin participación en la forma ideal, es decir, sin encarnación de las ideas platónicas. Lo que marca la diferencia en una piedra, lo que marca la diferencia en una piedra antes y después de ser esculpida es que el escultor le da forma. Plotino define la belleza como el resplandor de la idea. La belleza sensible es, en definitiva, un recuerdo de lo bello divino. 2.4. Cristianismo. La belleza como esplendor Dei. Según San Agustín, parecido a Platón, una belleza corresponde a las cosas en cuanto forman un todo, y otra belleza corresponde en virtud de su adaptación a alguna otra cosa o en cuanto parte de un todo. Los conceptos claves en la teoría agustiniana de la belleza son unidad, número, igualdad, proporción y orden. Para el mundo cristiano medieval, la belleza es una cualidad objetiva de las cosas, pero sobre todo se refiere a los predicados de Dios e incluso a Dios mismo. Así pues, desde el creacionismo propio del pensamiento cristiano, Dios es visto como la causa del orden y la creación, y de la belleza o esplendor de las cosas. La belleza del mundo tiene, además de la función anagógica que hemos visto en Platón, también una función analógica. El mundo es una metáfora de la belleza de Dios. Esta idea de origen pitagórico de la pankalaya, la presencia de lo bello en todas las cosas del mundo físico, es ahora cristianizado, de aquí que puede llegarse al Creador a partir de las criaturas. Libro de la Sabiduría. 2.5. Lo bello como bueno, Tomás de Aquino. Lo bello para Santo Tomás es un aspecto del bien. Es idéntico al bien porque el bien es aquello que todos desean, es decir, el fin. También lo bello es deseado y por tanto también es un fin. La belleza solo se refiere a los sentidos que tienen mayor valor cognoscitivo, o sea, la vista y el oído. Siguiendo a San Agustín, San Tomás atribuye a lo bello tres características o condiciones fundamentales. La integridad, uno, la integridad o perfección, porque lo que es inacabado o fragmentado es feo. 2. La proporción o armonía o congruencia de las partes. 3. La claridad o luminosidad. Si decimos que un cuerpo es bello cuando sus miembros son proporcionados y tiene el color debido, también llamemos hermoso un discurso o una acción bien proporcionada y que tiene la claridad espiritual de la razón. A.G. van Gaurten y la definición de la estética. Alexander Gottlieb Baumgarten, 1714-1762, es el primero en usar la palabra estética para designar la disciplina filosófica que establece una teoría de lo bello. Pese a ser un racionalista, niega la identidad de lo verdadero con lo bello. La facultad que percibe esta especie de conocimiento oscuro por su origen se llama gusto o sentimiento. En su obra fundamental sobre este tema, A Estética, dividida en una parte práctica y una teórica, trata lo bello como perfección del conocimiento sensible. La perfección cumbe no al objeto, sino al mismo conocimiento, con lo que pone de relieve el carácter subjetivo de la experiencia estética, hasta el punto de decir que también lo feo puede conocerse bellamente. De esta manera, el conocimiento de lo estético ocupa un lugar intermedio entre el conocimiento claro y distinto, propio del entendimiento, y el conocimiento oscuro y confuso, propio de la sensibilidad. Conocimiento claro y confuso a un mismo tiempo puesto que por su viveza capta nítidamente lo sensible, pero carece de la claridad de lo lógico. Así, Baumgarten entendía la belleza de forma objetiva, como la aparición de la perfección del mundo o del fenómeno. De esta manera, la belleza se relaciona con lo que aparece, con lo que se manifiesta o se hace patente. 2.7. La teoría estética de Kant. Hay que decir que la obra que de modo más clara marca el nacimiento de la moderna estética no es la de Baumgarten, sino la Crítica del Juicio en 1790 de Kant. En efecto, Baumgarten se mantiene todavía en el plano de lo cognitivo, considerando el arte como conocimiento de un plano inferior, el sensorial. Mientras en Kant se produce un giro capaz de imprimir un movimiento diferente en la reflexión posterior, del romanticismo a nuestros días. De hecho, la Crítica del Juicio desplaza la fundamentación del juicio de gusto hacia el acuerdo de la forma de la finalidad de un objeto, en el juego de las facultades de conocimiento del sujeto. De modo que al reposar el juicio estético sobre un a priori, la fundamentación recae en la estructura subjetiva universal. Repárese, no obstante, que este acuerdo es de carácter formal y por tanto la finalidad que supone el juicio estético frente al teológico es sin concepto, sin interés, una finalidad sin fin. Así, con Kant, lo bello queda totalmente desprovisto del carácter objetivo que se había reconocido en la tradición clásica, al tiempo que su dimensión cognitiva queda grandemente debilitada. Gadamer, en su obra Verdad y Método, añade a estas consideraciones que la finalidad es un concepto a priori que tiene su origen solamente en el juicio reflexionante, esto es, en el juicio para el que lo universal no está dado y que constituye el de gusto en juicio, siempre inacabado en un proceso cognitivo imposible. Los juicios estéticos. Punto 1. Los juicios estéticos. Para Kant existe un término medio entre el entendimiento, la facultad de los conceptos, y la razón, la facultad de las ideas. Y es la facultad de juzgar, indicando que entre la facultad de conocer y la de desear está el sentimiento del placer, así como entre el entendimiento y la razón está el juicio. La Crítica del Juicio se propone, por tanto, desentrañar las reglas a priori de la facultad de juzgar, así como la relación con el sentimiento. Kant indica que la facultad de juzgar es la propiedad de pensar lo particular como contenido en universal, y distingue dos tipos de juicios: a) juicio determinante, Si lo dado es lo universal, es lo que subsume en él lo particular. B. Juicio reflexionante. Es que debe encontrar lo universal una vez dado lo particular. De este modo, Kant investiga en esta obra la facultad del gusto y el objeto del mismo, que es la belleza. Pero lo hace no para el cultivo del gusto, sino con una intención trascendental, es decir, para determinar la pregunta por el gusto: ¿cómo es posible la belleza? O mejor, ¿cómo son posibles los juicios estéticos con valor universal? Kant rechaza el empirismo, como el racionalismo de Van Gogh en este caso. Para Van Gogh, la universalidad del juicio estético tiene su fundamento objetivo en la perfección del objeto. Universalidad percibida confusamente. Para el empirismo no existe un juicio estético universal, sino que se reduce a la impresión subjetiva producida por la cosa bella percibida por los sentidos. Pero, según Kant, decir esto es bello no equivale a decir esto me gusta, pues el juicio estético tiene una pretensión de universalidad que los empiristas ni pueden explicar ni aceptar. Kant dice que lo bello es el objeto de un placer desinteresado. Es, pues, un placer contemplativo. Y también sostiene que lo bello es lo conocido sin conceptos como el objeto de un placer universal. Y para Kant, aquí, universalidad debe entenderse como desinterés y el sin conceptos. Hay que entenderlo como la expresión de un no sé qué y que la belleza posee y que es tan indefinible como inconfundible. 2.8. La reflexión sobre la belleza desde Kant hasta el presente. Fechelet y también J.V. Goethe, desde supuestos clasicistas, ha intentado recomponer la unidad del arte y conocimiento mediante la vinculación entre belleza y moralidad, deber y placer, en el alma bella. En su obra sobre la gracia y la dignidad, 1793, sin embargo, la distinción kantiana entre belleza y conocimiento atraviesa todo el romanticismo. Aquí el arte aparece como medio de la verdad, pero manteniendo siempre el carácter trascendente de este respecto a la forma. El concebir lo infinito, verdad, en lo infinito, forma, el espíritu romántico no admite confusión entre ambas. Tal vez que, si lo infinito se da plenamente en lo finito, la verdad, en la forma, esta no es capaz de soportar el peso de lo que difiere radicalmente de sí misma, trascendiéndola. De aquí el sentido religioso de los desarrollos de Novedis. G. Vico, anterior al romanticismo, había ya entrevisto en su Esciencia Nuova Prima, 1725, el establecimiento de la unidad verum factum y la fantasía como la facultad capaz de crear el factum que constituye la historia. De este modo, la verdad quedaría subsumida en el horizonte de la capacidad poética y mitopoética del hombre, establecida como el fundamento de su relación con el mundo. Esta concepción, que anticipa la tesis romántica de la reconciliación con la naturaleza originaria por mediación del arte. Hay planteamientos que hacen descansar lo bello en aspectos más objetivos. Así, F.W. Schelling y G.W. Hegel explican lo bello y el arte en el seno del movimiento de lo dialéctico. Aquel como identidad de los contrarios en lo absoluto. Este como manifestación de la idea. Manifestación en el caso del arte, superada dialécticamente por la religión y la filosofía. En el siglo XX, W. Benjamin ha sido uno de los notables exegetas del romanticismo, estudiando también las transformaciones operadas en la producción artística, a partir de las condiciones que en el orden de la experiencia ha producido la sociedad capitalista decimonónica. Es importante su noción de aura, que pretende dar cuenta de la recuperación de la experiencia pasada a partir del instante presente, merced a la memoria voluntaria. En el plano más objetivista se sitúa la reflexión fenomenológica vinculada al carácter axiológico de lo bello, N. Hartmann, así como H.G. Gadamer, quien reivindica el carácter cognitivo del arte, si bien más en la línea de G. Vico, frente a la pretensión de exclusividad del método científico. Ampliación 1. El gusto estético en la globalización. Carlos Fajardo. El gusto por lo impactante. A partir del siglo XIX, el arte cambia y empieza a introducirse el arte de masas sustituyendo el arte de élite y la combinación del arte, industria y mercado. Este cambio de la naturaleza artística ha llevado a repensar los juicios de gusto, de sensibilidad y emoción estética. El buen gusto de la ilustración, de la burguesía, es un acto civilizatorio y este entra en conflicto con el gusto masivo, principios del siglo XX, el mal gusto, unido a las industrias culturales, se va convirtiendo en el buen gusto para una gran masa alfabetizada mediante los modos de mediante los medios de comunicación y del mercado. Un sin belleza, sin sublimidad, sin gracia, sin placer, han entrado a operar en estas representaciones posmodernas del sin progreso, sin utopías, sin futuro, como experiencias estéticas de última hora. Más que el placer estético, nuestra emoción, imaginación y gusto se sitúan en lo patético, estilizado, la soledad trágica, el rasgo fundamental del patetismo, sin Dios, sin fundamentos, con silencio y vacío. Arte como mercancía. Posmodernidad. Nos encontramos ante la crisis del en sí, del arte moderno y de su finalidad sin fin kantianas. El mercado ha impuesto al arte un fin más secular, volverse mercancía. Se somete al gusto a un interés último y no a la contemplación desinteresada del idealismo estético. El concepto de finalidad sin fin kantiano va en contravía de la concepción utilitarista e instrumental que se propone conseguir un fin eficaz, constituyéndose en una belleza adherente. En su lugar, Kant invita a apreciar una belleza puramente formal, sin finalidad posesiva, y funcional, libre del sentido de propiedad privada. Por tanto, la dicotomía entre belleza pura y belleza adherente, gusto con interés y gusto sin interés, atraviesa el siglo XIX y llega hasta el siglo XX. Anés. Arrastrando la división entre las artes puras y aplicadas. Modernidad, domesticación de la belleza. Alejandro Welzer. De la metafísica al spot, 2008. En la sociedad industrial, los objetos de la vida doméstica multiplican y reproducen las pautas de lo bello. El diseño, que antaño había sido atendido como la idea interna a partir de la cual el artista creaba su obra y se transforma ahora en la cualidad de los productos industriales, en los que el design y la nada confluyen. No, el design y la moda confluyen estableciendo qué es y qué no es bello, qué es lo que en cada momento ha de gustar. Lo efímero empieza a convivir con la belleza. Además, otras categorías como lo sublime y lo feo empiezan a tener un sentido particular en la modernidad. Nuevas categorías se introducen debidas a las heridas del narcisismo que infligen al hombre algunas teorías que lo confrontan con su pequeñez, como por ejemplo A. La teoría copernicana. B. La teoría darwiniana. C. El psicoanálisis freudiano. El yo no es amo de su propia cosa. Lo bello acaba siendo una categoría caída en descrédito y en la vulgarización. En la modernidad hay una subversión de la relación del arte con lo bello que promueven las vanguardias y acabarán la idea de que es posible dibujar una definición de belleza con valor universal.